profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Estamos hablando ahora sobre las raíces del anticristo. Hemos dado muchos nombres en los programas anteriores sobre todo este asunto de guerras por el imperio, este y el otro, y bueno. Vamos a comenzar este capítulo con Antígono I. Este Antígono I nació el año 382 y murió en el 301 antes de Cristo. Bueno, era uno de los generales de Alejandro de Macedonia, de más edad y más capacidad también. Él participó en las primeras campañas en Asia y en el año 333 Alejandro lo nombró gobernador de Frigia Central. Después de la muerte de Alejandro, Panfilia y Lucia fueron añadidas a su provincia. Él se negó a aceptar la autoridad de Pérdicas, a quien Alejandro le dejara su sello real, y por eso huyó a Macedonia y se ganó el favor de Antípatro. Con el paso de los años, él y su hijo, llamado Demetrio, se convirtieron en los líderes del ejército macedonio y se volvieron muy poderosos. La posibilidad de que trataran de reunificar el imperio macedonio alarmó a Ptolomeo Seleuco, Casandro y Lisímaco. Todo esto una línea de serios problemas. En el año 306 a.C., Antígono se convirtió en el primer general macedonio en adoptar el título de rey de Macedonia. Sin embargo, en la batalla de Lapso en el año 301, los ejércitos combinados, mejor dicho, la batalla de Ipso, perdón, en el año 301, los ejércitos combinados de Ptolomeo, Seleuco y Lisímaco derrotaron a Antígono, mientras Demetrio estaba persiguiendo a otro ejército. Sin su hijo para que lo ayudara a defenderse, Antígono murió en medio de una lluvia de lanzas. Pronto Demetrio fue asimismo asesinado. Con la muerte de ellos, la idea de unir el imperio macedonio se desvaneció. Luego tenemos a Ptolomeo. Este Ptolomeo nació en el año 360 a.C. y murió en el 280 de la misma era. Él fue nombrado gobernante de Egipto. Era el hijastro de un noble macedonio militar y general y uno de los consejeros más íntimos de Alejandro. Ahora, algunos dicen que era el hijo ilegítimo del rey Filipo y que era medio hermano de Alejandro. Bien, él combatió con distinción en la India y escribió la historia de las campañas de Alejandro. Y aunque el ejército deseaba sepultar a su monarca en Macedonia, se permitió que Ptolomeo llevara su cuerpo a Egipto. Y se dice que los restos de Alejandro fueron sepultados en Menfis y que más tarde fueron trasladados a un gran sepulcro en Alejandría, en el lugar del oráculo de Amón, el dios egipcio, con cabeza de carnero. No obstante, hace algunos años se descubrió una tumba vacía en el oasis Siva, cerca del oráculo de Zeus, en el desierto del occidente de Egipto, lo cual causó bastante conmoción. contenía evidencia de que se trataba de una tumba real, posiblemente que era la de Alejandro, ya que las excavaciones arqueológicas en Menfis o Alejandría no han confirmado el descubrimiento, digamos, de ningún sepulcro que corresponda, por ejemplo, a Alejandro. En el año 322 a.C., Ptolomeo contrajo matrimonio con Eurídice, que era la hija de Antípatro, a quien Alejandro había dejado a cargo de Babilonia. Pero en el año 316 unió sus fuerzas con Casandro, que era el hijo de Antípatro, junto con Seleuco y Lisímaco, para resistir la ambición de Antígono de reconstruir el imperio macedonio bajo su propio gobierno. En el año 306, la flota de Ptolomeo casi fue barrida en la batalla de Salamina, en Chipre, por Demetrio, el hijo de Antígono, quien había contraído matrimonio con Fila, otra de las hijas de Antípatro. Bien, de aquí Ptolomeo, quien tuvo más éxito como hombre de Estado que como soldado, dejó un reino que habría de convertirse en la más duradera de las monarquías macedonias después de Alejandro el Grande. Construyó el famoso Faro de Alejandría, considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo, y una famosa biblioteca que contenía literatura recolectada de todo el mundo entonces conocido. Cuando los musulmanes quemaron la biblioteca de Alejandría en el año 640 a.C., había 700.000 rollos, entre ellos muchos textos originales que se perdieron para siempre. Ptolomeo I fue el fundador de la dinastía que gobernó a Egipto por 3 siglos hasta la muerte de Cleopatra, la última descendiente, en el año 30 a.C. Gran aporte ofreció el Islam para todo esto. Es increíble el tipo de violenta religión que es esa. Luego tenemos a Seleuco. Seleuco nació en el año 358 y murió en el 281 a.C. Era hijo de Antíoco, uno de los generales de Filipo. Él combatió en la caballería y más tarde se convirtió en comandante de la infantería pesada. Antípatro lo nombró gobernador de Babilonia en el año 321. Sin embargo, más adelante, Antígono lo expulsó. Él huyó a Egipto, en donde obtuvo la ayuda de Ptolomeo para librar su guerra en contra de Antígono. Antígono finalmente se cansó de tratar de conquistar a Babilonia y Persia y ordenó el retiro de sus tropas y regresó a Frigia. En el año 312 a.C., Seleuco volvió a tomar control de su reino. Este es el año calendario que los judíos usaron por siglos para fechar eventos importantes de acuerdo con el primer libro de Macabeos 1:10. Ellos le llamaron a ese año el principio del reino de los griegos. De hecho, el actual calendario judío, el cual supuestamente comienza desde la creación, usa como su fuente de origen el Seder Olam Rabbah, es decir, redactado unos 20 años después de la rebelión de Bar Kokhba. El Seder Olam Rabbah comenzó a popularizarse en el pensamiento judío en los siglos IX y X, pero solo fue usado ampliamente en el año 1517, ya de la era cristiana. Antes de eso, los judíos marcaban sus años desde el 312 a.C. mediante un sistema de datación llamada Miniyam Starot. Ahora, Seleuco hizo la paz con el gobernante de la India, llamado Chandragupta, y recibió una cuadrilla de elefantes que desempeñaron un papel importante en su victoria contra Antígono en Ipso en el año 301 a.C. En la partición de los dominios de Antígono, Seleuco añadió Siria a su territorio y fundó su capital occidental en Antioquía. En el año 285 a.C., su rival más amenazador, Demetrio, el hijo de Antígono, se rindió. Y en el año 281 a.C., Seleuco se apartó de su antiguo aliado, llamado Lisímaco, e invadió sus territorios en el occidente de Asia Menor. Le derrotó y le dio muerte en la batalla de Corupedión. Pero cuando cruzó Europa para reclamar Tracia, el reino de Lisímaco fue asesinado por Ptolomeo Seraúno, el hijo de Ptolomeo I. Bueno, luego sus herederos continuaron gobernando el imperio sirio desde Damasco y finalmente produjeron a Antíoco Epífanes IV, quien en el año 168 a.C. erigió una estatua de Zeus y sacrificó un cerdo en el sitio del gran altar en el atrio del templo de Jerusalén. Los escritos de los rabinos dicen que Antíoco IV cumplió con la profecía de Daniel acerca de la abominación desoladora. Sin embargo, el Señor Jesucristo enseñó que la profecía tendría su cumplimiento final en el futuro anticristo. Él lo hará. Al estudiar los capítulos 9 al 12 de Daniel en la Biblia, es mucho lo que tenemos que decir sobre este Antíoco Epífanes. Ahora, Lisímaco nació en el año 361 a.C. y murió en el 281 de la misma era. Fue también miembro de la caballería de Alejandro y se distinguió por sus campañas en la India. Siguiendo la muerte de Alejandro, se convirtió en gobernador de Tracia, después que Pérdicas rechazara la mano de Nicea, la hija de Antípatro. Lisímaco contrajo matrimonio con ella, pero en el año 315 se unió a la coalición de Ptolomeo, Seleuco y Casandro, contra un enemigo mutuo, Antígono. Por muchos años estuvo preocupado por tratar de mantener el dominio de su territorio en Tracia, contra tribus nativas rebeldes y las ciudades costeras de Grecia. Pero el tiempo ya nos dice que hasta aquí podemos llegar por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro.